Bienvenidos, chicos, al tercer momento pedagógico de química. Les habla la profesora Nesbit Castro. En este momento les voy a explicar el plan de evaluación. Del 12 de abril al 7 de mayo vamos a estar trabajando con el objetivo 1, que es ley de la conservación de la masa. El referente teórico práctico es definición, demostración y aplicaciones. La estrategia de evaluación va a ser resolución de guía de ejercicios teórico práctico. Su valoración es 20 puntos. Los criterios de evaluación son destreza en la resolución de ejercicios y capacidad de análisis, 15 puntos, que estarán distribuidos en la actividad a evaluar. Seguir instrucciones como uso de los procedimientos descritos en la clase, 3 puntos, presentación de los resultados, 1 punto, y organización, 1 punto. La entrega de la primera actividad práctica evaluada va a ser del 10 al 14 de mayo. Del 15 de mayo al 4 de junio, estaremos trabajando con el objetivo número 2, velocidad de las reacciones químicas. El referente teórico práctico es velocidad de reacción, teoría de las colisiones, factores que afectan la velocidad de una reacción. La estrategia de evaluación va a ser un informe escrito. La valoración, 20 puntos. Los criterios de evaluación, destreza, desarrollo, capacidad de análisis y manejo de la terminología química, distribuidos en la actividad de evaluar. 18 puntos. El segundo criterio, seguir instrucciones como organización, 1 punto, y creatividad, 1 punto. La entrega de la actividad práctica evaluada va a ser del 7 al 11 de junio. Cabe destacar que las notas serán evaluadas, serán enviadas al correo electrónico de la materia y las fechas estarán sujetas a cambios por la actual situación de emergencia.